Además varía la extensión, no es de la misma. Y cuando se firmó la paz en el 96, pues como feministas que veníamos y nos hicimos feministas en el camino de querer transformar el mundo, interpelando a los queridos compañeros de los movimientos pues que estuvimos todos en la insurgencia, ¿verdad? Pero el patriarcado, eso de cambiar el mundo a ver cómo era de una manera para ellos y de otra manera para las mujeres, o solo era para ellos, estaba también todo este tema de no visibilizar el peso de los pueblos, ¿verdad? Y de las propuestas que ya están, siguen estando ahí. Entonces dijimos, pues, hagamos nuestra cuerda, que es justo para sembrar, en la lógica de sembrar y de sembrar palabras, pensamientos desde nosotras. Luego allí ya en el ejercicio y en el impulso de este, es un periódico que sale mensualmente, o salía, porque ahora tenemos dificultades, 11 números al año más bien, con un tiraje de 20.000 ejemplares, en donde hemos escrito mujeres diversas y de todos los territorios, incluidas de estos territorios de por acá, mujeres árabes, qué sé yo, o sea, mujeres diversas en todo el sentido de la palabra. Dijimos, bueno, es que no es solo, estamos sembrando, pero además estamos dando cuerda. Y también a esto de la cuerda, que es para saltar, también veíamos la necesidad de ese sentido lúdico de nombrar la cuerda. Y con esos tres espíritus de siembra, de estar jodiendo y de jugar, con eso es lo que nos ha mantenido estos 25 años, a los largos de los cuales, aunque surge como un proyecto de comunicación y de comunicación no solo de comunicar de acá para allá, sino de recuperar las diferentes miradas. De hecho, el eslogan, digamos, es miradas plural feministas de la realidad. Nos dimos a la tarea en el 2007, como también se nombraba, de articular con otras en la posibilidad de generar primero un diálogo y una articulación, porque todas estas heridas, el racismo, la guerra, todo esto está presente, inclusive las clases sociales entre nosotras. ¿Cómo hacíamos para nombrar las dificultades que teníamos en relacionarnos? Decíamos nudos y entablar un diálogo, y a partir de ahí entonces generar una propuesta de transformación que no viniera de la lógica de la cual ya veníamos, que es analizar el contexto y entonces los medios de producción y no sé qué, o sea, con estos lenguajes de los que veníamos, sino que lo nombráramos con nuestras palabras. Y desde ese año para acá hemos estado en el empeño de construir una propuesta feminista de transformación que ha recuperado muchas voces de muchas mujeres, incluso no feministas, que no se nombran desde el feminismo, de diferentes territorios, algunas mujeres mayas, efectivamente, chincas, nos falta con más potencia las tarifas aún, pero con con la voluntad de generar una propuesta de sociedad, pero precisamente en este tema, porque la palabra es algo que vemos importante, porque la palabra nombra o invisibiliza o oculta intencionadamente. La palabra es un arma, puede ser o muy potente o muy peligrosa. Y entonces, en este tema de propuestas, por ejemplo, a partir de decir, bueno, entonces si vamos a iniciar una propuesta, nombremos, digamos, cómo queremos vivir. Y para todo el mundo era como muy fácil decir, no queremos violencia, una vida libre de violencia. Ajá. ¿Cómo es una vida libre de violencia? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo vivirían si no hubiese violencia hoy? ¿Cómo viviríamos, verdad? Y veíamos que, por supuesto, la violencia sexual, digamos que es el machete, digamos, que nos atraviesa a todas, casi todas. Veíamos que ninguna había estado libre en su existencia de la violencia sexual, y que era importante nombrar entonces cómo iba a ser la vivencia de una sexualidad plena, de una sexualidad alegre, complaciente, libre, donde el placer efectivo. ¿Qué es el placer? Y el placer como una consigna, ¿verdad? No solo como el, ay, ah, eso es lo que quiero alcanzar, sino algo que me es posible y que inclusive no tengo que buscar a otra o a otro o a eso, sino que puedo construirlo yo conociendo efectivamente mi cuerpo. Entonces empezamos a nombrar, empezamos a deconstruir, y ha sido muy demorado. Por eso hablábamos la otra noche de no es solo decir el qué, ok, ya vimos qué queremos, ahora cómo le hacemos, ¿verdad?, para alcanzarlo. Pero ha sido un ejercicio sanador, un ejercicio articulador también, un ejercicio de encuentro entre muchas experiencias de vida, muchas sabidurías, además de las que mamamos, como sabidurías que hemos podido desarrollar y que nos las reconocemos además entre todas, y colocamos y hemos nombrado que es efectivamente sobre la sexualidad y la sexualidad de las mujeres, sobre lo cual se ha edificado toda la dominación, para empezar, ¿verdad? Y por lo tanto también debería ser el eje que articule la propuesta de transformación. Si como se ha dicho, y de hecho los propios clásicos del marxismo incluso lo nombran en esta, Federico Engels habla cuando habla de la familia, la propiedad privada y el Estado, allí se habla de cómo para la acumulación, lo primero que fue necesario despojar o apropiar fue el cuerpo de las mujeres. Entonces, con esta identificación o esta claridad es darse a la tarea. Si esto es así, entonces los mecanismos, lo que nos han contado de nuestro cuerpo, cómo hemos vivido, por ejemplo, en las experiencias de los cuerpos de las mujeres, la menstruación, y veíamos que la menstruación es un momento de violencia en chicas que hoy tienen, que hoy están llegando a la menstruación, hasta las abuelas de 90 años. Casi que ha sido una experiencia de violencia, porque siempre nos hablaron de la menstruación como con el miedo, ¿verdad? Te llegó la menstruación, algunas inclusive violencia literal, que les pegaron porque las vieron sangrando y creyeron que era que ya habían tenido relaciones y así de cruel. O que no sabían, es que no saber por qué te está pasando algo en el cuerpo era también una experiencia de violencia. Entonces, ¿Cómo nombrar, digamos, esta etapa de la vida sin el miedo? ¿Y qué significado tiene para nuestra salud, nuestro estar bien, verdad? ¿Qué significa recuperar la palabra salud desde la lógica occidental y desde la lógica neoliberal? Para tener salud es tener pisto, si no, no tienes salud. Pero entonces decir que estar bien es un tema de un cuidado cotidiano, de recuperar este contacto con la tierra, con la naturaleza, de saber que lo que me llevo a mi cuerpo es algo que le va a nutrir, porque soy parte de la misma naturaleza, pero además me va a nutrir en el espíritu. Cuando siento algo rico en la boca, pues es que vienen muchas ideas y muchas cosas. Entonces, recuperar todas estas sensaciones fue importante. El tema de autonombrarse, cuando hablamos de autonomía, es eso, decir, ¿cómo me nombro yo? ¿Cómo me veo yo? Y reconocer también cómo otros me han nombrado. A mí, por ejemplo, les cuento, ¿verdad? En mi infancia creían que era muda, y entre otras cosas porque no hablaba, porque las palabras me daban miedo, de alguna manera. Y eran además contextos de mucho silencio. Bueno, había guerra y persecución, y yo vengo de una familia perseguida, entonces yo tenía miedo de hablar. Y cuando decían, pero esta niña es muda, esta niña no sabe, incluso no me sabía mi nombre real. Entonces, aprender a nombrarme, a decir mi nombre y a conocer el significado de mis nombres fue importante. También decíamos que era que en esta propuesta, pues la crítica al sistema ahí está y hay mejores de las que podíamos generar nosotras. Efectivamente, pero ¿cómo hacíamos para generar una forma de pensamiento? No es ir y decirle a la otra o al otro qué pensar, sino que tenga la herramienta para desarrollar su propio pensamiento desde una mirada crítica, desde una mirada que interpele, que se pregunte cosas, ¿verdad? Que se pregunte por qué sucede esto, por qué crecen las flores en el campo, por qué sale la luna, las estrellas, el por qué. Generar el pensamiento crítico. Y decíamos nosotras, en ese sentido, esta propuesta feminista de transformación de la sociedad es que las personas puedan generar incluso un pensamiento propio, ¿verdad? De ahí hemos desarrollado, ese tema y ese trabajo derivó en otra acción que tenemos, que es un observatorio de la dignidad, de hecho es una plataforma digital, pero ahí, ¿qué significa observar la dignidad? ¿Qué es la dignidad? Porque efectivamente están normalizadas todas las injusticias, están normalizadas todas las condiciones indignas en las que vive la mayoría de la población en nuestros territorios. Entonces, ¿cómo aprendemos a recuperar la dignidad? No solo como un concepto, sino como una vivencia. Para que si hay que demandarle a la institucionalidad, efectivamente, qué sé yo, transporte público, transporte seguro para las mujeres, para que no haya violencia, ¿no? Pero primero recuperemos ese significado de dignidad. ¿Qué es dignidad para cada quien? Entonces, recuperar todas estas palabras y darles un contenido transformador ha sido un ejercicio importante de esta asamblea feminista. No sé quién, creo que Ángela hablaba de defender la palabra, y sí es defenderla a partir de que le encontramos el significado. La verdad es que no es solo palabras, porque en este ejercicio y las mujeres de los pueblos han sido vitales para esto, porque los idiomas mayas, y ahí y igual nos puede profundizar. Son idiomas vinculantes. No es solo nombrar, no sé, es un árbol. Sí, un árbol, ¿en dónde? ¿Qué nos está contando ese árbol? Su ruido, el color que tiene, qué compañía le tenemos, qué vínculo genero yo con ese árbol. Son idiomas vinculantes, entonces no estamos hablando solo de la palabra árbol, estamos hablando de un vínculo, ¿verdad? Con la tierra misma. Cuando se dice madre tierra es porque ahí hay un vínculo de vida, además que genera vida. Y que genera vida y que, como decía también y decimos nosotros, nos cobija también en la muerte, ¿verdad? Y la nutrimos luego cuando también somos parte de ella, ¿verdad? Y bueno, la verdad que en esa experiencia no están y no pude traer para este encuentro. Tenía esperanza todavía de traerlo, pero no acabo de salir de imprenta, porque ahí ya tenemos publicada, digamos, que esta primera parte de esa propuesta de la Asamblea Feminista a muchas voces, sí, no solo incorporando las palabras y los saberes de las mujeres actuales, sino que efectivamente recuperando también parte de estas mujeres potentes de la Vía Yala, que han aportado tanto a la mirada antirracista, a la mirada anticapitalista, a la mirada anticolonial, ¿verdad? Y reconocer también cómo nos atraviesa en un país como Guatemala. A mí, aunque a lo largo de mi vida haya estado alejada de ciertos privilegios, el ser una mujer mestiza y ladina en Guatemala me da un privilegio, y es importante que yo lo reconozca, porque las experiencias de vida de las mujeres es diverso y es plural, pero es importante nombrarlo, porque decirlo, ah, no, pues sí, yo también he sufrido. No, pues no se trata solo de reconocer y de nombrar, efectivamente, sino que también todas somos parte de una resistencia y de una propuesta, y que efectivamente a unas les ha ido más duro que a otras. Y no podemos decir, muchas compañeras mayas lo han dicho, en el momento en el que en la calle a mí me dicen adiós María, María se utiliza con una connotación racista y despectiva. María, como que si todas las mujeres indígenas se llamaran María, y no se llaman Ángela, se llaman de diferentes formas. Entonces, esa uniformidad, ¿verdad? Y como que todas son sumisas, todas son calladas, y esto es fuertísimo, todas son sirvientas. Y ser sirvienta viene de una lógica de servidumbre instalada por todo el proceso de invasión y de construcción colonial, ¿verdad? Y eso está muy presente, ¿verdad? Y hay palabras incluso desde las personas mestizas de las zonas urbanas, porque lo otro es, en los mercados, por ejemplo, la palabra chula, ¿verdad? Palabras despectivas que se utilizan en expresiones racistas muy, muy fuertes, y en la interrelación que tenemos en los diferentes territorios con las otras y los otros, porque en el tema del racismo también hay que hablar del racismo que también viven los hombres mayas, incluso por las mujeres ladinas y mestizas, ¿verdad? Entonces, pues sí, ellos eran parte del patriarcado, pero las ladinas y mestizas racistas también ejercen un racismo hacia ellos, y eso también es importante nombrarlo. De manera que este es apenas un inicio. Ahorita nos empezaremos a embarcar en los cómos, porque ese cómo, y no es fácil porque ya hemos visto en las experiencias del continente y de la región que las experiencias desde la violencia, que también dicho de paso, no hubo en ese momento, no hubo otro remedio, se cerraron los espacios como se están cerrando hoy con todo lo que se dice, con todos estos procesos. Ya, están todos estos procesos de violencia que estuvieron, y este cierre de espacios en Guatemala, por lo menos, pues eso, las causas que llevaron a la... Guatemala vivió un periodo de cierta apertura democrática, y era apenas en 10 años se le nombran, que no fue todo miel sobre hojuelas, sobre todo para los pueblos originarios, pero hubo cosas importantes que fue cortado por los Estados Unidos, un golpe de Estado desde Estados Unidos a un presidente democrático, y a partir de allí hubo un desangramiento, una persecución a todo pensamiento disidente del sistema, y luego incluso a quien solo dijera esto no me gusta, una represión brutal que tiene unas cifras que no voy a repetir aquí, pero que ahí están, ya me están haciendo, si quieren seguimos el diálogo, perdón. ¿Eso en qué año estamos en? ¿Qué cosa? ¿El periodo democrático? No, ahora esa persecución. Esta persecución de ahora es, bueno, luego de la firma de la paz, que no la creímos, y resultó que no, ahorita mismo, a la luz de esos acuerdos de paz, se impulsaron diferentes acciones, como estos de justicia transicional, en donde se logró una sentencia por genocidio, que no es poca cosa, que duró 10 días, porque la propia Corte de Constitucionalidad no pudo anular la sentencia, es una sentencia vigente y eso es importante reivindicar, pero sí trajo el juicio, dijo que era inválida y que había que repetir todo el proceso, y claro, al repetir el proceso, el sujeto en cuestión murió. Entonces, así, pero hay otros casos, hay otros varios casos, está el caso de Sepúr Zarco, que es de violencia sexual contra mujeres mayas, el caso de las mujeres de Rabinal, el caso del Diario Militar, el caso de las 12R, son muchísimos casos, pero todo eso, al golpear las estructuras del poder militar y visibilizar en esos juicios que ese poder militar fue pagado por las élites económicas de Guatemala y fueron además entrenados tanto por Estados Unidos como por Israel, eso es algo que no están perdonando, no perdonan. Y entonces ahora hay una seria persecución contra operadoras y operadores de justicia que impulsaron estos juicios. Hay una persecución a comunicadoras y comunicadores que estamos nombrando lo que sucede y haciéndolo visible y contándoselo al mundo, ¿verdad? La persecución a las defensoras y defensores de los territorios que además silenciados nuevamente en la misma lógica contrainsurgente de hace, bueno, fueron 36 años de guerra, que en los años 60, silenciando a las comunidades, silenciando comunicadores y a operadores. Ya eso era parte de la respuesta. Perdón. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, de televisión, ¿estáis ya grabando programas? Y sí. Si estáis grabando, ¿dónde ¿Dónde se emite? ¿Está en la televisión nacional? ¿O dónde lo ve la población? No. Sí, nosotras ahora estamos utilizando YouTube, porque además adquirir una frecuencia de televisión es sumamente caro. Entonces no tenemos la posibilidad ahora, y además que no abren las subastas para que puedas acceder a una, entonces también hay un monopolio en eso. Estamos en YouTube, tenemos también en Facebook y en, bueno, hacemos algunos envíos en TikTok también, pero eso, lo fuerte de todos los programas están alojados en Facebook y en YouTube, y en ambas estamos como redes comunicadoras indígenas, ¿no? Yo tengo una pregunta para vos, Ángela. Bueno, dos preguntas. Una es, ¿qué tan abrazadas se sienten ustedes como mujeres indígenas, como colectividades indígenas, desde el movimiento feminista, que no se reconocen como tal, ¿no? Y la otra es, ¿qué tan difícil se vuelve para ustedes el retomar conceptos que vienen, ¿no?, de la academia o que vienen del occidente, para intentar explicar una realidad muy propia, ¿no? Y que a veces esos conceptos no terminan de reflejar en su totalidad lo que realmente queremos explicar dentro de nuestras localidades. No. Lo primero es que nosotras creo que sentimos mucho acuerpamiento porque sí hay una lucha en común, y es la lucha que buscamos todas de erradicar, si es que no es posible ahora en este momento votar el patriarcado, pero sí que no nos siga oprimiendo de la misma manera. Creo que el que sentirte acompañada, porque aunque a ella no le atraviese el racismo, pero que sí pueda acompañar también tu lucha. Entonces, cuando hay articulaciones de mujeres, justo como lo menciona Maya, que ya incluyen otras visiones y otras narrativas, mujeres que, a ver, hablemos de cómo nos está atravesando el acoso, pero para ellas es una lógica, para nosotras es una lógica, pero que en esa lógica, que son diferentes, ambas se puedan reflejar en programas, en documentos, en lo que estamos hablando, es una forma de acompañar nuestras luchas. Y también creo que ha sido importante la no imposición, porque el imponer que todas nos tenemos que reconocer o tenemos que partir desde el feminismo, también lo hemos nombrado como violencia, que eso, aunque trate de ser sutil y que tengamos todas que reflejarnos a partir de, es violento y agresivo decirle a alguien que te tenés que identificar como feminista cuando tu lucha empieza desde mucho. En Guatemala, o con algunas articulaciones, sobre todo de mujeres que hemos tenido trabajo, sí que nos cuestionamos, pero ese cuestionamiento llega después a las reflexiones, como lo ha dicho Maya. Con la cuerda, recuerdo que hicimos una en Latinoamérica que hablaba de cómo les atravesaba a las mujeres en la pandemia. Entonces, a partir de ella, de eso también, hay algo que se hace en Guatemala. De ahí, la cuerda, la red de una OF, y no recuerdo otras, a Mujeres en Movimiento, hicimos algo en conjunto. Entonces, allí ya no solo estaba la narrativa de, a ver, que sí es complicado para las mujeres en la ciudad, eso de ir a los supermercados y que solo tienes una hora para ir corriendo, pero también es mucho más complicado para las mujeres que si en esa hora no van a traer el agua al lago, por ejemplo, y es algo que les va a sustentar todo el día, qué va a pasar con las niñas, con los niños, y además. Entonces, el sentirnos abrazadas o sentirnos acompañadas ha sido desde el proceso que ellos reconocen que nuestras luchas son diferentes a las de ellas, en el sentido de que nosotros, que ya nombramos el racismo como algo violento, que ya no solo luchamos contra el patriarcado, sino también luchamos contra el racismo, el de no encerrarnos a todas en un mismo saco, que no solo podemos decir de la situación de las mujeres en Guatemala. Ahora reconocemos que muchas dicen, hablemos de la situación que les atraviesa a las mujeres, mujeres indígenas y mujeres garífunas, chintas en Guatemala. Entonces, cuando ya le ponen el apellido y la acotación, aunque no simbólicamente te abracen, sabes que están reconociendo tu lucha como una lucha colectiva también, y la hacen de ella, aunque no les atraviese de la misma forma. Creo que esos avances sí hay, ha salido cabal a partir del cuestionamiento, pero ya hay avances en reconocer y no imponerte el que todas nos nombramos feministas, porque nosotros todos luchamos igual, porque también ha sido algo como interesante. Recuerdo que alguna vez en un 8M fuimos a la plaza todas, y ahí van, por ejemplo, mi mamá va también, y es una mujer adulta, y van otras mujeres que que pues han ido acompañando, nos han ido acompañando. Y en esa marcha pasó que las compañeras se sacaron la blusa. Y para nosotras era, bueno, dijeron que callaban nunca más y se pintaron la espalda. A ellas les pareció como, ¿será que nosotras podríamos hacer? Creo que no. Porque, por ejemplo, a nosotras incluso nos cuesta mostrar el cuerpo porque nuestro cuerpo va ligado a la espiritualidad. Entonces, nosotras, las más jóvenes, mujeres más jóvenes indígenas, tratamos de decir que también eso es algo que desde como ellas se reivindican y está bien que lo hagan. Pero entonces también les reflexionamos a ellas que nos entiendan que hay cosas que nosotras no podemos hacer porque no es nuestra... no es nuestra lógica, no es nuestra práctica de vida. Entonces, cuando ya hay esta acumulación de conocimientos y que nos reconocemos diversas, ¿no?, desde lo que practicamos, creo que ya es una forma de acuerpar y de acompañar nuestras luchas. En lo que decíamos, que hay cosas que no se pueden explicar, nosotras creemos que no tenemos la obligación de explicar todo lo que nosotras entendemos y que los demás no pueden entender. Porque no sé qué tan complicado puede ser para alguien, por ejemplo, decir que no te puedes cortar el cabello cualquier día. Para nosotras sí es importante no cortárnoslo todo el día, pues, todos los días o cualquier día. Esperamos que la luna esté así o que por lo menos hoy sea tu nahual del día. Entonces es un buen día para cortarte el pelo. Hay cosas que no las puedes explicar o no puedes hacer que las personas se entiendan completamente porque no las logran vivir. Y no es algo como del egoísmo, sino es algo que no se puede explicar. Creo que lo que nosotras hemos tratado de hacer, sino una traducción, una interpretación de lo que está pasando. Entonces nosotras sí tratamos de hablar que nuestras culturas también tienen conocimiento. Y de ese conocimiento que también se pueda entender que hay formas y prácticas de vida que se van gestando desde lo colectivo. Entonces, si hoy no podemos explicar la relación que hay de nuestros cuerpos con la tierra, porque no sé si va a ser algo que se pueda entender fácilmente, no porque no se quiera, sino porque no se vive, pero creemos que no tenemos la obligación de hacerlo. Lo que sí hay una obligación es de que estas otras partes entiendan que son nuestras realidades y acepten vivir con todas esas realidades. Y esto pasa porque también lo hemos analizado muchas veces cuando hablamos del buen vivir, de la madre tierra, de lo que significa la luna, los ciclos solares, el sistema de MIPA, el sistema de riego para nosotras, la Pachamama para los demás. Son cosas diferentes que nos van atravesando, que no tenemos ninguna responsabilidad de que ellos sientan lo mismo que nosotros, porque no va a pasar, como hay cosas que ellos, las otras culturas practican, que no va a significar lo mismo para nosotros. Pero sí que hay una obligación entre personas, entre comunidades, entre sectores, de respetar las propias formas. Y de allí también parte el que nosotras no hablamos desde un solo buen vivir. Ese un solo buen vivir también es un poco egoísta, porque hay muchas formas de entender el buen vivir y eso debe ser visto desde sus propias condiciones. Yo tengo una pregunta y creo que está relacionado con esto, que antes has nombrado de pasada que es la diferencia entre dual y binario. Si quieres explicar un poquito, que me da mucha curiosidad porque a mí me vuelve un poco loca lo de... me vuelve un poco loca esto. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una lucha en que no puedes ser binario y decir, bueno, que si soy hombre, que si soy mujer. Y esa es una lógica que nosotras entendemos porque también está en nuestra realidad. Y es algo universal, voy a decir, el reconocerte binario o no binario, eso aquí y en muchas partes del mundo se logra reconocer. Pero nosotros le nombramos desde la dualidad, porque no podemos alejar o decir que solamente nos va a servir el sol y no nos va a servir la luna. Entonces eso no quiere decir que hay una separación, sino hay una complementariedad. Hay cosas que son complementarias, como que nos sirve el agua, pero también nos sirve el aire, que nos sirve la tierra, pero también nos sirve la energía del cielo, por ejemplo. Entonces no es lo mismo que hay un cuestionamiento en que lo binario es igual a lo de la equitativo con lo dual, pero no es así para nosotras, porque nosotras entendemos y lo decimos desde que nosotras no hay ese problema quizá desde nuestros idiomas, desde nuestras prácticas, desde lo binario y no binario, porque siempre se reconocen. Cuando vamos a una comunidad siempre decimos sacarnan, sacatar, pues entendemos que hay hombre, mujer y sacar y chuntir, como todas, todos. Allí estamos nombrando siempre a todas las personas, pero no pasa así en el castellano, entonces creemos que esa composición también ha sido una imposición colonial que no es nuestra, o sea, en nuestros idiomas se nombran a todas las personas y se nombran un conjunto como tal, desde donde te puedes reconocer como persona, desde lo que te quieras reconocer. Pero lo complementario es que nosotras decimos que nuestras energías, por ejemplo, la energía de un hombre también complementa la energía de una mujer, la energía de una mujer también complementa la energía de otra mujer, que si, mientras más energías confabulen a tu favor, pues también así se van a alinear los procesos que llevas energéticamente. Y como nosotras siempre hablamos desde un plano espiritual y desde un plano energético, creemos que las energías no tienen esa, que si sos hombre, sos mujer, sos energía, sos parte del planeta, sos resultado de la luna, sos resultado de las mareas, y entonces estás aquí. Espero que... Gracias. Yo quería hacer una pregunta también, igual para las cuatro, así de forma breve. Pienso en qué alternativas podrían haber como para poder seguir trabajando juntas, reivindicando desde el respeto, porque cuando Ángela hablaba de toda esa parte de cómo el racismo ha atravesado sus vidas en Guatemala, yo como mujer mestiza no lo viví en mi país, pero al migrar lo he vivido, y en eso seguramente le ha pasado también a Micaela. Y hablándolo con mujeres indígenas que han migrado, que nos han dicho y nos han apelado, decir sí, ustedes lo están viviendo ahora porque les atraviesa aquí, pero nosotros lo íbamos viviendo toda la vida ahí, aquí. Entonces, ¿de qué forma podemos buscar alternativas para trabajar entre nosotras desde el respeto? Y yo pienso en una, por ejemplo, que creo que ha sido como muy básica, porque el hablar desde la rabia y reivindicar desde el dolor es importante porque se mueven cosas. En temas de los pueblos indígenas también hablan de que es importante hablar las cosas porque de ahí surge un movimiento y las cosas se tienen que mover. Y aquí en Euskal Herria lo vimos en las jornadas feministas, se habló desde la rabia y el dolor y causó mucho movimiento. Pero muchas veces ese movimiento hace que desde el dolor unas se alejen, que desde la rabia otras también. Y entonces no es que se pierda un sentido, porque yo, por ejemplo, he aprendido que hay espacios donde yo me siento bien y es con mujeres migradas. Y es ese espacio donde yo me siento migradas o racializadas, porque hay cosas que nos atraviesan como mujeres y ahí me siento ya a gusto. Pero también hay espacios donde yo necesito también trabajar con las mujeres de aquí o vernos con las mujeres de aquí, y de qué forma poder hacer para que hayan alternativas de que podamos seguir construyendo juntas desde respeto, pero también por aparte.